Sí, bueno, la verdad, mi nombre es Eric Sí, muchas gracias. Kuch, trabajo en Forestal Arauco, soy jefe de área Loncoche y la verdad, acabamos de tener un acercamiento con la comunidad Lomaco, donde ellos nos plantearon sus inquietudes y solicitudes, la cual yo voy a derivar a las instancias que correspondan dentro de la empresa para que se genere una respuesta. Fue una conversación bastante amena, donde se acercaron posiciones respecto a lo que se planteaba. Y nosotros instamos a que se sigan los conductos regulares a través de CONADI si hay alguna pretensión de recuperación de territorio. Gracias. De nada.